el señor intendente municipal dejará inaugurado el periodo ordinario de sesiones legislativas del Consejo Deliberante. Me preguntan qué pienso y qué espero del discurso del señor intendente. Y la verdad que recordando y repasando y reescuchando los discursos de las sesiones anteriores, pero sobre todo la de inauguración del periodo de sesiones del año 2022, debo decir que no espero nada. El 1 de marzo del año 2022, el señor intendente municipal nos habló a los concejales pidiendo la búsqueda de consensos, pidiendo que todos trabajemos, que lo apoyemos y que lo acompañemos en políticas de Estado para nuestra comunidad. Quiero decirles que todos estábamos predispuestos a hacerlo, pero por supuesto, como es su costumbre, no cumplió con su palabra. En marzo envió al Consejo Deliberante, por ejemplo, proyectos para la adjudicación del complejo municipal El Zapato, donde la oposición en su conjunto le advirtió que no podía adjudicarse por 30 años, porque la ley no lo permitía. Pues nunca escuchó a la oposición, el complejo El Zapato no se pudo adjudicar, nunca envió el contrato, porque el contrato no podía decir 30 años, como decía el proyecto de ordenanza. Este intendente ha devaluado el valor de la palabra. Este intendente ha devaluado el valor de las instituciones. Este intendente se preocupó porque el Consejo Deliberante fuese una escribanía que solamente le otorgara poderes absolutos. Este intendente, durante 38 meses desde que inició su gestión, no publicó un solo balance, como dice la ley. Los concejales deben recurrir a la página de la provincia, del gobierno de la provincia de Córdoba, para poder saber cuáles son los ingresos que tiene este municipio. Es imposible que desde el Consejo Deliberante tengamos acceso a los números del municipio y a qué se hace con el dinero que pagan todos nuestros vecinos. Lamentablemente, a 40 años de recuperada la democracia, debo decir que con este gobierno he sentido un gran retroceso, un profundo retroceso en el funcionamiento de las instituciones. No hay transparencia, no hay información pública, no hay respeto por la división de poderes y, por supuesto, menos aún, hay cumplimiento de las promesas electorales. Este era el intendente que iba a hacer 2 cuadras de cordón cuneta por mes. Este era el intendente que nos decía el 1 de marzo del año 2022 que iba a recuperar el SIC. Este era el intendente que nos decía que iba a traer la universidad provincial a Capilla del Monte. Este intendente ha devaluado absolutamente la palabra, ha devaluado la política. Y creo que es el intendente que dejará Capilla del Monte, porque estoy convencida que se va, y que se va a ir dejando Capilla del Monte con más penas que gloria. Lamentablemente, es lo que pienso.